siempre. ¿Aburrido del legal y los algoritmos? Olvídate, ahora sí te escucho. Un programa, un podcast, un espacio de Radio Pedal para la música emergente de acá. Amigas, amigos, amigues, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Olivera Pulp y desde ya le doy la bienvenida a este espacio, a este podcast, a este programa de Radio Pedal denominado Ahora sí te escucho, que tiene como fin, como cometido, como misión, la tarea de dar a conocer la música emergente. La música emergente que anda en la vuelta, ¿no? Por ahí tenemos una banda ensayando a 3 cuadras de casa y ni sabemos, bueno, porque por ahí no está dentro de satélite de las radios más mainstream o comerciales y bueno, al ser Radio Pedal, un medio comunitario, estamos acá haciéndole el aguante a la música emergente uruguaya, o bueno, o no uruguaya, pero sí que se está haciendo acá, en Uruguay. Así que, bueno, qué decirles, que si tienen una banda, o un amigo, una amiga, familiar, que tenga un proyectito ahí de música y quiera estar acá, ya sea en calidad de entrevistado, de invitada, o simplemente que pasemos su música, puedes hacerlo vía mail a ahorasitescucho@gmail.com. Si no, también tenemos nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Nos buscan como Ahora sí te escucho. Y bueno, ahí nos siguen, nos mandan mensajes, nos ponen corazoncitos y todas esas cosas que bueno, que se hacen hoy en día en esos medios. Contarles que este es el programa número 97 de Ahora sí te escucho. O sea que nos arrimamos a los 100, ahí vamos a tener que tirar la casa por la ventana, me imagino. Así que bien, programa número 97, esta tercera temporada en formato programa regular. Esto había empezado como un concurso de bandas que hizo Radio Pedal y después dijimos, está, que vengan todos, que vengan todas. Y acá estábamos ahí en entrevistas, pasando música. Pero para que ustedes estén escuchando esto ahora, es que hay alguien en los controles y ese alguien se llama Cami Pereira, así que muchas gracias por estar ahí como cada martes, haciendo el aguante. Y bueno, simplemente recordarte que Radio Pedal es un medio independiente y como tal, por ahí puedes colaborar con este medio baratito, 200 pesitos por mes, si mal no recuerdo, radiopedal.uy, buscás ahí y tenés los diferentes planes de ayuda, de colaboración ahí, para que, bueno, para que siga moviéndose los pedales, ¿no? Para que Radio Pedal siga avanzando, siga yendo para adelante. Y bueno, dicho esto, ahora sí es momento de comenzar nuestra entrevista del día de hoy. Mauricio, Diego, de la banda Los Días Después, ¿cómo andan? Pablo, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, acá contento de que hoy tenemos por primera vez en el año música en vivo acá en el estudio. Bueno. Tenemos, bueno, sus apellidos, Diego Viera en voz. Y Mauricio Figueredo en guitarra, voces también, coros. También, sí. Bien. Sí, sí. Se han estado moviendo ahí en los medios estos días, ¿no? Los he visto en las redes. Estuvimos metiendo un poquito de prensa, uh-huh, porque obviamente es el primer show de la banda, en formato banda. Claro. Es un proyecto nuevo, entonces es todo un poquito más complejo. Uh-huh. Hay que elaborar un poquito más y tratar de difundir un poco lo que hacemos, como para seducir a la gente y que bueno, que nos acompañe el sábado. En Inmigrantes. Claro, bueno, Diego, en tu caso, vos ya viniste con otro proyecto anteriormente. Sí, estuvimos bastante charlando de que vos sos, bueno, alguien muy vinculado a la música desde adentro. Te conocés prácticamente toda la plana del rock uruguayo, me imagino. Unos cuantos. Como en calidad de iluminador. Sí. Y en calidad de qué más, bueno, de músico, me imagino, de sí, amigo. Sí, sobre todo esas dos facetas. Uh-huh. Sí, ya hace unos cuantos años. Capaz que 20 años. ¿20 añitos? Y por ahí. Ahí va. Bueno, bien, algún que otro escenario habrás recorrido desde los más chiquitos, under, hasta éramos, Teatro Solís. Y éramos chicos también. Claro. Ahora ya estamos bastante pasando como el escalón, la recta final. No, bueno, pero es larga la recta final, esperemos. Y vos, Mauri, tengo entendido que, por ejemplo, entre otras cosas, fuiste bajista de Buenos Muchachos. Fui bajista de Los Buenos. Sí. Ahí va. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? 2 años. 2 añitos. Sí. Bueno, ahí fue que nos conocimos. Nos conocimos ahí, sí. Claro, así que vos, Diego, haciendo la iluminación. Yo sí, como iluminador, y bueno, ingresó Mauri, que venía desde desde Argentina. Argentina, estaba viviendo en Argentina, sí, en ese momento. Mira. ¿Pero sos uruguayo? Soy uruguayo, de Lezica. Ahí va. De Lezica, ahí va. De la República. Uy, ¿cuántos músicos de Lezica? Conozco unos cuantos ahí. Me imagino. Humberto. Pero bueno, me estoy desviando un poco de lo que estábamos hablando, así que está ahí. Vos venías, o sea, y antes de Buenos Muchachos, o sea, ¿cómo? Porque no se llega a Buenos Muchachos, me imagino yo, como decir, está, yo toco el bajo, voy a un casting, no sé, ¿cómo llegaste ahí? Así. Y estaba tocando en Buenos Aires, una banda que se llama Los Paquidermos, allá hacía varios años. Ahí va. Y antes acá había estado con la hermana menor. Ah, ¿no? Mira. Pero como pianista. Como ¿no? pianista, sí. Claro, como bueno. Pianista de la banda. Recuerdo. ¿Cuántos años? Recuerdo el show de Paquidermos y Buenos Muchachos, claro, en la Trastienda Montevideo, ahí estuvo está. Buenísimo. Sí, estuvo bueno, sí. Tengo idea de que terminaron tocando Sin Hogar de Buenos Muchachos las dos bandas arriba del escenario. Sí, pues cierto, sí. Ahí va. Sí, pintó esa. Una versión más tranqui ahí con las dos bandas. Un mix. Ahí va, bueno, qué bueno. Así que bueno, y ahora como socios ahí. Y bueno, sí, nos conocimos y bueno, compartimos habitación unas cuantas veces. Ahí va. En esa época. Bien. Y bueno, ahí nos hicimos con pinches y empezamos como a juntarnos, a hacer cosas y a... Como amigos y a, en las largas noches componer canciones, hacer cosas y escribir. Y bueno, en algún momento surgió la banda Impalas, que fue otra banda que vos tuviste. Que tuvimos. Yo colaboraba desde las letras ahí también. Era compositor, pero está. Y a veces cantabas igual. A veces subía a cantar algún tema. Sí, cantaba, sí. Pero bueno, son todos hermanos, amigos que formaban esa banda, así que bueno, nada, estamos, somos como un grupo muy unido ahí en el círculo rosarino de Lezica. Somos todos de Rosario, muchos de nosotros. Ah, Rosario Colonia. Rosario Colonia, y bueno, y Mauri dice que Rosario es tu segunda ciudad. Mi segunda ciudad. Bueno. La tercera, Los Cerrillos, Canelones, pero la segunda es Rosario Colonia. ¿Y en qué momento dijeron, bueno, hagamos una banda? Y bueno, ahí estuvimos haciendo muchas canciones para Impalas. Después Mauri emprendió Viajero Luminoso, que es su proyecto solista. Estoy como yo hablando de él. No, pero dale, habla. Pero... Viajero Luminoso, pregunto. Sí. ¿Se puede escuchar en algún lado? Se puede escuchar, sí, ahí en las redes, sí. Y si busco en Spotify, Bandcamp, algo de eso. Sí. Ahí va. Viajero Luminoso. Bien, bueno, buen dato. Tiene grandes temas. Que ahí también colaboré también en unos cuantos. Entonces, bueno, ya estábamos como muy haciendo muchas cosas juntos, pero a la vez no teníamos como nada formal juntos. Claro. Por más que sí hacíamos canciones. Entonces, bueno, fue en el invierno pasado. Sí, el invierno pasado. El invierno pasado nos fuimos dos noches a una casa en Santa Ana, en Canelones. Santa Ana. Mano a mano. Ahí va. Estaba frío. Y armamos un estudio ahí improvisado con todo. Sí, con todo. Con todo, con teclas, bajo, viola, coso, todo. Y bueno, y sin todavía canciones, a componer algo específicamente para eso. Y bueno, ahí salieron los dos primeros temas de este proyecto. Que bueno, también fue como el puntapié inicial para encontrar como para dónde queríamos ir y bueno, y ahora hay como una, es como el lema, tenemos que estar los dos para componer el tema, que tenemos que estar los dos y Leo, otro amigo que se sumó después. Claro. Entonces, hay un tercer integrante de este proyecto que es Leonardo Olivera, que justamente viene, es como, él está en eso, ¿no? Y la idea es tratar de hacer canciones como inéditas para esto, para este proyecto, que sean. Entonces nos pusimos una meta desde el invierno hasta diciembre, de lograr tener 6 temas, sí. Que fue los que fuimos a Villa Serrana a grabar con toda una banda armada. Todo eso se maqueteó, se armó, se laburó, se produjo y bueno, y se mandaron pistas a músicos. Hay el baterista es argentino, es Emilio Parabici, que es un amigo de Mauri de toda la vida y tocó en Paquidermos también, el baterista. Bien. De Paquidermos. Y bueno, Emilio se sumó, se vino a grabar sin ensayo, todo muy como muy crudo, que era un poco la idea también, sí, de que sí. Tener armar, esa frescura de armar un estudio en una casa con un paisaje y armar ahí hay que salga, sí, y hacerlo de la mejor manera posible. Entonces nada, tuvimos una mano del Perúa también, que es un amigo técnico que armó todo un estudio. Diego Vidal. Monitoreo todo divino. Ajá. Super pro, entonces como que tuvimos como todo como para poder hacerlo bien. Uh-huh. Y bueno, se sumó el Vampiro también, que es otro guitarrista que también tocó con otros proyectos, con Mauri, en la Hermana Menor, en la Teja. Y también lo mismo, el Vampiro, después estuvo el Barne que vino a tocar chelo y tocó bajos en la grabación. Y bueno, y nosotros dos. Y ahí grabamos 6 temas en vivo durante toda una jornada, con todo armadito, y lo filmamos. Entonces eso es lo que vamos a estrenar ahora en breve, que bueno, estamos recién recibiendo las mezclas de esos temas y haciendo las devoluciones, o sea que yo supongo que en un par de semanas seguramente ya salga el primer corte con el video, que bueno, que muestra un poco todo el entorno, el lugar donde lo hicimos, y bueno, y muestra eso, esa frescura con que se hizo, ¿no? Bueno, entonces mientras se va cocinando ese material en la postproducción y todo eso, de repente se tiran algún temita acá para que vayamos escuchando. Vamos a tirar, ¿qué tiramos? El día después. Dale. Que es el primer corte que vamos a lanzar. Bien. Después se apagan las luces, se siente la calma. Me queman las llamas hasta las raíces, prefiero parar. Como una burbuja se despega de una gota de agua, recuerdos atacan por la espalda. Solo necesito tiempo, las aves vuelan lento al emigrar. Solo mirar en el espejo, poder sentir el viento y respirar. Después, no intentes buscarme, mejor esperar. El frío del alba descubre las marcas que llevo en la piel. Soy el enemigo analizando la estrategia adecuada. En silencio me desarma. Solo necesito tiempo, las aves vuelan lento al emigrar. Solo mirar en el espejo, poder sentir el viento y respirar. Solo necesito tiempo, las aves vuelan lento al emigrar. Solo mirar en el espejo, poder sentir el viento y respirar. Los días después, acá en Ahora sí te escucho, radiopedal.oy, bueno, qué lindo. Haciendo el día después. El día después, bien. El día después, el primer corte. Bueno, y se viene toque el sábado, así como yendo. Sí, se viene el primer show en vivo. Uh-huh. Ya habíamos estado tocando, como probándonos un poco en el verano. Ajá. Pero todo alguna costa muy hippie todo, sí. A formato dúo. Metimos unos shows en Punta del Diablo, tocamos en La Pedrera, tocamos en Punta Rubia. En Punta Rubia. Claro. Hicimos eso y después hicimos un show con... abrimos una sala del Museo de las Milongas Extremas también. Ajá. En este formato, en este plan. Sí. Tipo Espuntón y Mendaro. Claro. ¿No? Son amigos. Bueno, sí. Con temas de ustedes, ¿no? Haciendo covers. Haciendo temas para nuestros. Para no sacarle el trabajo a Espuntón y Mendaro, ¿no? Haciendo temas nuestros. Sí. Y bueno, estuvo precioso y bueno, uh-huh. y dijimos, bueno, vamos a tener que hacer un show, pero con banda, como para empezar a mostrar un poco lo que grabamos y los temas como van de verdad. Claro, bueno, estamos hablando de sábado 20 de mayo. Sábado 20 de mayo. En Inmigrantes. En Inmigrantes, ahí en Poliéguaná. Exacto. Desde las 22:30. Bien, bien. Va a ser medio tarde, es un día especial, que es la marcha del silencio, entonces claro. preferimos hacerlo un poco más tarde. Ahí va. Como para que la gente pueda hacer todas las actividades que quiera hacer y bueno, y después ir a tomar una copita y mirar una banda nueva. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí en ese sótano tan emblemático ya a esta altura, ¿no? Es un sótano emblemático, sí. Tiene unos cuantos años. Sí. Y está bueno. Y la verdad que está bueno que se mantengan ese tipo de lugares que son los que están como escaseando, ¿no? Sí, claro. Así que bueno, entradas en Red Tickets, por lo que veo acá en la publicación. Hay entradas en Red Tickets, las anticipadas. Y bueno, se pueden comprar en cualquier lado. Creo que Red Tickets. La verdad no tengo muy claro cómo es, pero en Habitat supongo que es, ¿no? Sí, en todos lados. En todos lados, sí. Se busca los días después en Instagram, lo siguen. Ahí va. ¿No? Eso primero, que todavía somos poquitos, como es algo nuevo, estamos remando, metiendo. Ahí va. Y bueno, nada, eso, vamos a estar el sábado tocando. Bien. Como decían, bueno, empezaron ustedes dos así como, bueno, a hacer rodar esto por la costa, ahora andan por los medios, pero... El sábado va a haber más gente con ustedes en el escenario, o sea, a banda completa. Sí. ¿Qué le podemos contar a la gente ahí de los músicos que van a estar con ustedes? Bueno, vas vos. Yo estoy hablando como mucho. ¿Te está gustando el micrófono? Que es una cosa rara. Vamos por un programa para Diego. Está buenísimo. Está buenísimo. Anda muteándome, por favor. No, bueno, va a estar Emilio Paravis en la batería, que fue el baterista de los Paquidermos en Argentina. Ajá. Un gran baterista, un gran amigo. Se viene de allá, que fue el que grabó con nosotros en Minas. Exacto. Y después está Daniel Noble en la guitarra, el vampiro, ya te digo, fue guitarrista de la Hermana Menor, de otras bandas uruguayas. Y tenemos a Diego Cusano. Diego Cusano, que no estuvo en la grabación, pero claro, se sumó en esta etapa. Se sumó en esa etapa. Que Diego es el cantante y el bajista de Bruto Dan. Ahí va. Que es una banda, un power trio que se suena todo. Bueno, y él está acompañándonos en el bajo. Ahí va. Gente del rock, digamos. Sí, de sí, manera, sí, ¿no? Sí. Y amigos, sí. Sí, claro, y después amigos. Hay algunas sorpresitas más también, claro. Ahí. Que gente invitada, digamos. Gente invitada. Ajá. Va a haber una sorpresa también, que la banda Impalas, que era la banda que hablamos antes. Uh-huh. Bueno, vienen como su formación, una de sus formaciones, van a subir enteros y vamos a hacer dos temas con ellos. Opa. Que eso está bueno también, como para darle un poquito, una piña ahí. Dos canciones que además escribimos juntos, ¿no? Para esto. Que son dos canciones que escribimos juntos. Bueno, entonces, ya saben, ¿no? Reiteramos ahí en Poliéguaná, donde se llama Inmigrante, se llama desde hace un tiempo. Sí, como medio tardecito. A partir de 22:30. Sí, tocaremos a las 23. Claro, ahí como se vaya dando el movimiento, me imagino. Sí. Así que bueno, ya saben, anticipadas por Red Tickets, los días después lo siguen ahí en Instagram, pero bueno, de momento les propongo que toquemos, Aramos dijo el mosquito, que toquen ahí algún temita. Vamos a hacer otro de los temas de estos seis temas. Sí, la profecía, ¿qué? Vamos a ser los optimistas. Los optimistas, dale. Thank you. hacer. Nunca estuvo en los planes, tengo que buscar. Estás en todas partes, por más que pase el tiempo. Sigo congelado, acá es todo tan frío y solitario. Sigo siendo un optimista, por más que te resistas, volverás. Me caí de la cornisa, resurgí de las cenizas, y aquí estás, vos siempre estás. ¿Cómo puede ser que mires al costado, vos viendo tan oscuro y yo todo tan claro? Las noches son tan duras, los días son tan largos, hasta que te decidas seguir esperando. Sigo siendo un optimista, por más que te resistas, volverás. Me caí de la cornisa, resurgí de las cenizas, y aquí estás. Sigo siendo un optimista, volverás. Sigo siendo un optimista, y aquí estás. Siempre estás. Mauricio Figueredo, Diego Viera, Los días después. ¿El optimista se llama la canción? Los optimistas. Está bien, sí, está bien. Si no, habría un pesimista. Bueno, son cancioneros, se les nota, ¿no? Sí, mal. Sí, es lo que nos gusta, nos mueve y nos dan ganas de componer canciones, sobre todo. Sí, sí. Y en este formato es como que es como nacen también, está bueno. Nosotros nos juntamos a cocinar y a escribir canciones, ¿viste? Ahí va. Nos juntamos a escribir canciones. Claro, melodías, estribillos. Escribir una canción, ¿viste? En una noche entera, ponerle. Bueno, sí, tenemos como una metodología de composición muy, muy rara. Uh-huh. ¿Cómo es ese tuya mía? ¿Cómo es? Pero nosotros partimos de. Ponemos una temática y decimos, hoy, hasta que no terminemos la canción, no nos vamos acá. Ah, sí. Y es así. Y todos los temas han salido de esa manera. Todos los temas que componemos se empiezan y se terminan en ese día, noche. Entonces. También nos vamos a eso, ¿viste? Nos buscamos un lugar, nos vamos a la casa de alguien, nos vamos a un parque, nos vamos a un lugar a escribir, estamos ahí hasta que nos volvemos con la canción, ¿viste? Pero nada, no, siempre. O sea, vamos en esa ya. ¿De qué queremos hablar? Es como la premisa. Sí, el así. Tema, claro. El tema del. Ahí va. Como el ánimo de la temática, canción. La canción. De lo que estamos hablando. Claro. Y partimos de ahí. Y muchas veces partimos la mayoría de la letra, empezamos a escribir y después se mete una melo y se arma el tema y a las horas ya está pronto. Claro, bien, bueno, pero anda bien ahí el tallercito entonces. Pero lo que pasa es que estamos muy aceitados de todos estos años. Claro, sí. Son 13, 14 años. Son pila de canciones. Son muchas son canciones. Pila canciones. Me imagino que habrá algo de tener una idea de para dónde va el otro, ¿no? En algún momento. Sí. Y hay una confianza también. También hay cosas que a veces, de repente, acá no hay filtro, ¿viste? Somos amigos, tipo, nos decimos lo que sea. Claro, sí. Y cada uno se puede expresar de la manera que quiere. De hecho, no nos agarramos las piñas, pero se discute. Claro, se discute y se va para adelante, ¿viste? Claro. Entonces, defendiendo también un poco lo que queremos los dos, y llega un momento que mediamos y por ahora funciona. No sé si funciona, para nosotros funciona. Claro, sí, y bueno. Y vamos a ver que si funciona para los demás también. En el primer tema que tocaron, sobre todo, ¿no? De estos dos, es como que hay varias partes del tema, como muta un poco, o sea, ¿no? Como que en un momento ya hubo estribillos, ya hubo estrofas y la voz te lleva por otro lado, la guitarra también. Eso también surge como de una sola juntada. Sí. Este tema fue el No, fue el segundo. No. Los optimistas fue el segundo tema que hicimos en Sandana. Los Optimistas. Sí, señor. Pero está hablando del día del después. Del primer tema que tocaron. Claro, está hablando del día después. Ah, no, el día después fue el día después. No, no. Siempre es el día después siempre, de algo. Siempre es el día, y el día antes. Es que habla de eso la canción, sí. Ay, pero los días después no. Los días después vino, fue después. Fue después, sí. Bueno, y surge de una... Toda esa estructura, más allá de que obviamente los arreglos y eso se trabajan, ¿no? Sí. En otras ocasiones, pero sí. La estructura esa de, por lo menos la parte cantada, surgió toda... Todo en una noche. Creo que los días después fue en tu casa. Sí. El día después fue en tu casa. Sí, de hecho, las dos primeras canciones no fueron dos días. Las dos primeras canciones salieron enteras en una noche. En decir cuánta cantidad de horas la teníamos contada. Suena como 13. Eso. En 13 horitas. Sí, no que te iba a decir. 13 claro. Horitas de vuelta. Ahí va. Era como una pelea de... ¿Y cómo se matizaba ahí? ¿Hay algo para ver? Mucha prueba. Bueno, sí. Nos llevamos todo para no tener que salir de la casa en dos días, todo. Está, perfecto. Sí, de hecho no salimos. No salimos, claro, salimos con las canciones, salimos con las canciones, ¿viste? Bien, con bien. Los audios, escucharlo con el auto que nos íbamos. De hecho, en realidad, cuando nos fuimos a Santa Ana, no era la idea de hacer este proyecto tampoco. Claro. Surgió ahí. Y dijimos, o sea, bueno, vamos, ¿sabes qué? Vamos, ahora si que tenemos los dos temas, si vamos a filmarnos. Y nos fuimos, y nos filmamos, y después dijimos, ¿qué? No, pará, vamos a ordenarnos primero, antes de filmarnos. Y bueno, una pregunta que se me ocurre. Bueno, se juntaron, estuvieron 13 horas, las que sean. En un momento, bueno, arrancamos. Bueno, Diego, nos vemos. Mauri, chao. Sí. Esa despedida es como cuánto de alivio y cuánto de satisfacción hay en separarse, no, digamos. No, la pasamos bien siempre. No, es ahí que no. La pasamos bien siempre. Bien, bien. Siempre la pasamos bien. Sí, obvio. Ya saben, o sea, que van para eso. Yo creo que el disfrute es parte de todo esto, sin duda. O sea, como premisa, ¿viste? Es que si no, no lo haríamos. Como premisa. Si no disfrutáramos, no lo haríamos. Claro. Ya te digo, nos fuimos a Minas con estos amigos a grabar. Fue una fiesta musical. Sí, claro, estuvo buenísimo. ¿Y cómo son ahí? Ustedes tienen ese grado altísimo de involucramiento, obviamente, con lo que crean. ¿Cómo es el proceso de que lo agarren los demás? Bueno, también con estos músicos ya hemos venido trabajando hace tiempo. Claro, entonces, claro, esa dinámica un poco está también, ¿viste? Con Emilio fueron 4 años juntos. Con el Vampiro, 4 años en una cosa, 2 o 3 años en otra. De hecho, cuando pensamos en un baterista, no era como la única opción tampoco, no, claro, Emilio. No. Pero daba con todo el perfil de lo que estábamos buscando y lo que necesitábamos también musicalmente hablando para estas canciones. Este proyecto en realidad no se cierra como en una banda de estas 5 personas, porque está la idea también es que somos nosotros y por ejemplo, capaz que mañana, que es algo que tenemos proyectado, irnos a no sé, afuera, uh-huh, a Buenos Aires o a otro lugar, Artigas, y armar una banda con otros músicos de ahí y poder hacer otro formato de 3 canciones. Como hicimos Villa Serrana, es como el capítulo 1. Son estas 6 canciones, uh-huh, y filmadas. Y bueno, si nos vamos a otro lado, se filmará y se llamará... ¿Algún embajador de la música ahí de ese lugar? No sé, donde sea. Sí. Islas Caimán. Está bueno eso de... Me quedé pensando en las sesiones, ¿no? Que uno entra a YouTube y ve bandas. Sí. No sé, KEXP, por ejemplo, esa emisora de Seattle. Sí. Bueno, ¿no? Es un poco también... Creo que hoy en día es importantísimo poder registrar eso, uh-huh, y filmarlo y tener ese registro audiovisual, porque todo... Hoy en día, si no... Es muy difícil que alguien solo escuche un disco entero sin ver absolutamente nada del proyecto. Me parece que nada, ahí está bueno. Y capaz que ya lo hicimos todo lo otro en todos los otros proyectos, uh-huh, que en este dijimos, vamos a hacerlo diferente también, en cierto punto. No nos preocupa tanto eso de tener una formación sólida, uh-huh, que esté ensayando religiosamente toda la semana. No, de repente ahora estos temas, hay temas que estamos reflotando de otras épocas y no los tocábamos hace 1000. Y bueno, y también está bueno eso, porque quedan canciones hechas, guardadas, y después resucitan y bueno, se van y vienen, mutan, y claro, está buenísimo. Es como mucho más fresco también que ese desgaste que a veces uno ensaya, y después a la hora de ir a tocarlo ya no tengo ni ganas de tocar este tema. No, claro. Ya lo hicimos. Sí, me imagino. Lo hicimos con diferentes proyectos, uh-huh, y bueno, nada, Esto es un poco también otra cosa. No quieres ensayar, el gordo. No quieres ensayar. No, está bien, sí, no. Pero ¿sabes lo que es coordinar un ensayo con cinco personas? No, claro, es no como, se ensaya más. No, digo, se ensaya más. ¿Quién puede el miércoles? No. ¿Qué edad tenés vos, Diego? Y yo voy a cumplir 40 el 28 de septiembre. Hasta los 38 se ensaya. Después ya no. Hasta los 38, tenés razón. Sí, claro. No sé, capaz que a vos, Mauri, te queda un poquito más todavía de ensayo. Sí, ahí me queda más. Yo cumplo 60 este año. Y bueno, yo hice toda una vida ensayando, no me voy a quejar ahora, viejo. No, claro, claro. Es cierto. Bueno, ya que suena esa guitarra. Vamos a cantar una vez más, que fue la primera canción que hicimos, ¿no? La primera canción que hicimos, que habla un poco también del lugar, de dónde estábamos y ajá, como muy visual. Y una vez más, así, esta vez voy a preguntar antes del dale tema. Tiene que ver con una vez más, nos juntamos para hacer sí, esto, sí, va por ahí. Sí, sí, sí. Bueno. Y fue la primera canción que escribimos ese día en esa casita, en la playa. Bueno, vamos arriba. Rodea la casa, la noche contempla el lugar. Somos un punto en el universo, buscando la calma en el huracán. Un destello de emociones nos fue empujando hacia acá. Como siempre, sin pensarlo, inundó la realidad. Una vez más abrimos la puerta, una vez más juntamos las fuerzas y los versos se transforman en canción. Sin miradas alrededor, o en aquellas noches largas, inundando el corazón. El corazón. El corazón. El corazón. Una vez más abrimos la puerta, una vez más juntamos las fuerzas y los versos se transforman en canción. Una vez más abrimos la puerta, una vez más juntamos las fuerzas y los versos se transforman. Y los versos se deforman, y los versos toman forma de canción. Los días después, una vez más, una canción. Bueno, aguante la canción, aguante, esto aguante la música y la amistad. Esta todavía no la tocamos en ningún lado, ¿no? Entonces estas vueltas no, ninguna, no la tocamos. Bueno, estreno absoluto, es un estreno en absoluto. Radio Pedal acá, ahora sí te escucho. Cami, tenemos una tandita ahí a mano y volvemos y seguimos acá toda música en Ahora Sí Te Escucho. Radio Pedal. Radio Cooperativa. Comunicación sin patrón. Seguimos en Ahora Sí Te Escucho. Les recordamos que hoy tenemos entrevista con la gente de Los Días Después. Estamos acá con Diego y Mauri. ¿Les parece ahí? Pinchamos unos temitas a ver qué anda haciendo la gente. Estaría que está muy bueno. Estaría bueno, buenísimo. A ver, Cami, porfa. cerca para hablarte ya. Pero el otro día volamos sin más. Vamos a la feria a comprar algo viejo que ya sé no precisas, pero igual es lindo hacerlo con vos. Vamos a la feria. Vamos a la feria a volar. Pero siempre hay lugar para pensar en qué andas. Es momento de soltar el dolor que fue hasta acá. Te animas a intentar. ¿A qué sabe? Lo que estamos escuchando es Jasso, es un solista que estuvo por acá hace un par de años. Bueno, no estuvo por acá, fue cuando estábamos encerradísimos. Estuvo por allá, sí. Fueron temporadas que, bueno, más allá de eso, lo bueno de esto, justamente de los medios de comunicación, creo que salvaron un poco cabeza ahí. Está buenísimo. Sí, bueno, han surgido bandas también, ¿no? Me imagino. Muchas. En el caso de ustedes, ¿en qué anda? Bueno, nosotros sí. Yo en la pandemia, bueno, grabé un disco con el otro proyecto, que tampoco era un proyecto así como que no estaba pensado como para ser una banda. Uh-huh. Fue con Mato que vinimos a tocar. Cierto, sí. Fueron Los Sumergibles y bueno, grabamos un disco en la pandemia y estuve ahí encerrado haciendo eso con aquel, uh-huh, que éramos vecinos de Puerto. Y Mauri lo mismo. Yo también, sí, el disco de Viajero Luminoso. Ahí va. Y sí, ¿no? Gran salvada de cabeza, ¿no? Grabamos discos, los músicos grabamos discos. Claro, bueno. Bien, bien. Bueno, Jasso andaba en esa también, este tema que estamos escuchando de su carrera solista. Y si quieren saber un poco más de él y de su banda, pueden buscar ahí en radiopedal.uy, en la programación Ahora Sí Te Escucho, que está la nota que le hicimos, donde además de hablar de su proyecto solista, esto que estábamos escuchando, también nos contó un poco de qué va Los Walrus, que es su banda que tiene, bueno, con sus amigos de La Paloma, que viven acá en Montevideo, van bien, que van un poquito ahí entre, creo que entre el rock indie y alguna guitarra medio spinettiana, y bueno, y otros viajes que le van surgiendo ahí. Sí, muy lindo. Así que bueno, ya saben, Los Walrus, en honor a, bueno, a Soy la Morsa, ¿no?, de los Beatles, que fue como algo que inspiró a muchas bandas ahí y a morsas, ¿no? Así que bueno, como les decía, Jasso o Los Walrus los pueden buscar también en plataformas digitales. Que tenemos un temita más por ahí, Cami, a ver. Que mañana no venimos. Este tema que estamos escuchando se llama Nega. La banda es Bolsa de Nylon en la rama de un árbol, con la voz de Fabrizio Rossi también, que es el cantante de Mux, y bueno, y uno de los referentes absolutos de un colectivo de música independiente llamado Fil de Agua, que tiene, bueno, su propia web, fildeagua.net, donde pueden encontrar toda la discografía del sello para descargar gratuitamente. El tema Nega, bueno, Diego, me imagino que vos lo habrás escuchado en vivo, sí, capaz alguna vez. Lo vi en la Cita Rosa. Bien. Y la verdad, tremenda banda, muy buena. Viajera. Sí. De hecho, acá están tranqui, bueno, ¿no? Sí, sí, tranqui. sí. Tengo buen recuerdo de esa fecha. Estuve viendo que eran con los Power Chocolatín también. Que muy buenas bandas. Y estamos hablando de Nega, que es una canción de ya histórica de Abuela Coca. ¿Llegaste a trabajar con Abuela Coca en calidad de iluminador? En calidad de iluminador trabajé casi 15 años con Abuela Coca. Ah, está. Casi nada. Bueno, sí, así que este tema... Sí, 13 años. Poné. 13 años. Bueno, este tema entonces familiar, entonces, me imagino. Sí, señor. Bueno, así que como les decía, Bolsa de Nylon en la rama de un árbol, versionando a Abuela Coca. Este es el último disco de Bolsa de Nylon que lo pueden encontrar, como les decía, en fildeagua.net. Que además tiene un tema con Fernando Cabrera y hay otras cositas interesantes ahí como para que si no conocen la banda puedan vivirla ahí, porque es uno de los proyectos, por lo menos de los que está sonando en la vuelta, como de los más viajeros, ¿no? Sí. En el buen sentido de eso. Así que bueno, hasta acá el segmento Otras Músicas, que está dedicado a, bueno, a pasar los temitas que andan en la vuelta. Así que ahora retomamos el cauce con el que comenzamos este programa. Estamos acá con Diego Viera, como les contaba, y también con Mauricio Figueredo, la banda Los Días Después, que han estado tocando unos temitas. Vamos a recordarle un poquito a la gente sobre el show que se viene, que es el... 20 de mayo. 20 de mayo. Este sábado. Sábado 20 de mayo. Entonces, bueno, a partir de 22:30, 23 horas, ahí cuando... Ahí va. Empieza como el boliche a tomar colorcito, ¿no? Exacto. Los hielos chocan contra los vidrios, sí. ¿No? Esas cositas que nos gustan. Es cuando... iba a decir una pavada, perdón. Bueno, cuando los vampiros se despiertan, digamos... algo de eso, algo, ¿no? De eso iba a decir, pero me pareció que ibas para ese lado. Ahora decirlo. Quería decirlo por ahí, Bueno, pero cuando amanece la noche, digámoslo, de alguna manera. Amanece el búho, exactamente. Nunca mejor dicho que por un buen muchacho, ¿no? bueno, así que ya saben, entrada por Red Ticket, y si no se tiran hasta ahí, hasta Inmigrantes, en Poliedro. Sí, en Puerta también van a poder... conseguir entradas, si es que no se agota, ¿no? Ojalá bueno, que no puedan. Que sí, capaz que sí, ojalá que no vayan hasta ahí y no logren entrar. Porque de última le hacemos una fuercita. Capaz que de afuera se escucha algo. Claro, ¿no? Si sí, se quedan arriba tomando algo. Bien, va a ser un toque en formato banda, como ya dijimos. Sí. Pero bueno, acá estamos en formato dúo. Así que bueno, nos regalan otro temita ahí ya que estamos. Vamos a hacer otro temita. Vamos a hacer Caminos. Vale. Quizá no sea el camino más correcto, o tal vez esté evitando lo peor. El bullicio cuando se torna el silencio antes de ser otro, prefiero ser yo. Cuando se cierran ventanas, se abren puertas, o tal vez descienda más de un escalón. Ilusiones que terminan siendo humo, antes era poco, ahora otra vez, riendo en mis narices. Otra vez, hablando sin pudor, por más que se cruzan los caminos, prefiero solo que con vos. Pensamientos que serán como el tesoro, convencido que siempre gana el mejor, que te ataquen por la espalda y en pedazos caiga todo al piso, todo menos yo. Caiga todo al piso, todo menos yo. Y es que otra vez, riendo en mis narices. Otra vez, hablando sin pudor, por más que se cruzan los caminos, prefiero solo que con vos. Otra vez, riendo en mis narices. Otra vez, hablando sin pudor, y por más que se cruzan los caminos, prefiero solo que con vos. Prefiero solo. Estamos en radiopedal.uy, Ahora sí te escucho, con Los días después. Mientras los escuchaba tocar, me sentí como en un fogón, ¿no? Así, pa, guitarra, voces repolenteadas, estribillos, ¿no? Así como canciones, ¿no? Sí. Y se me vino la siguiente pregunta. ¿Qué, dejando un poquito de lado Los días después, ¿qué les gusta tocar así como cuando pinta una guitarreada? Que la gente por ahí toca un tema de Charlie, de Fito, de lo que sea, no sé. Mira, el Príncipe. Bueno. El Mauri es como... ¿Sí? Mauri es fogonero. Ahí va. Me gusta una del Príncipe, una de Mateo. Cierto. Está bueno. Sí. Por ahí. Sí, sí. Siempre una por lo general nos pasa mucho que cuando nos juntamos... Terminamos empezando a recordar canciones que hicimos hace 12 años. Claro. Y empezamos, oh, en esa onda, ¿cómo era? Pa, sí. Empezamos a tocar y terminamos siempre tocando los mismos temas. No, pero son una cantidad de canciones y que está buenísimo, siempre las recordamos. Obviamente que después Mauri termina tocando un tema de Virus o... Uh-huh. Sí, sí. Pasan esas cosas. Pero, depende de cómo venga la noche, quizás también. Sí, siempre que pintan esas oportunidades son más que las aprovechamos más como para componer cosas nuevas, claro, que para ponernos a fogonear. Pero sí, somos fogoneros igual. Sí, ¿no? Sí, sí, nos gusta. Claro. Sí, pensando, ¿no? También en volver a tocar temas nuevos, como decía, ¿te acordás aquel, no? Se me viene a la mente, es como una conversación en la que por ahí te juntás a tomar una con amigos, charlás. Pa, ¿te acordás cuando aquella vez fuimos, no sé, como sale una anécdota, sí, por ahí sí sale un tema en el caso de ustedes, ¿no? Sí, está. Nosotros es casi como ir a, en vez de ir a jugar al fútbol 5, claro, nos juntamos. Sí, ¿para qué, no? Hacer esto. ¿Para qué ir a jugar al fútbol 5, no? Hagamos lo que sabemos hacer, digamos. Por eso. Bueno, primero que nada, pues ya estamos llegando. La hora pasa muy rápido acá adentro. Sí, la verdad que sí. Los hice trabajar como no, no he hecho pasó, a trabajar. Se pasó muy lindo. Está buenísimo estos Muchas espacios veces. También independientes. Es súper importante que existan y está de más. Buenísimo. Y si yo pidiera, vale, otra canción como sí. para cerrar. Y bueno, yo sé que no me pueden decir no, mirá, que no sé. Te vamos a elegir. Sí. O una canción de esas que hablábamos recién que sacamos de la galera. O una nueva. Una nueva que estaba en la lista y no estaba terminada. En la lista del show. No, esa no. Bueno, no sé, la que quieras. No, decí vos. Bueno. Una vieja o una nueva. Lo que pasa es que son todas Dejalo nuevas. Dejalo a él. Bueno, pero... ¿Te gusta el micrófono? Queda miedo. No, está bien. Si bien es cierto lo que vos decís, Diego, voy a elegir una vieja. Bueno. Porque... Mira, te vamos a cantar esta canción que escribimos en el año 2012, que forma parte del disco de Viajero Luminoso, se llama Hell. Y que que Diego no se sabe la letra, pero no importa. Sí, la sé. La estrenamos en Brasil. Yo no elegiría esa, pero... Bueno, podemos abrir un espacio para una última deliberación. Entre ustedes, yo ahí no tengo nada que dar. Vamos a pelear acá, Mauro. No, vamos a hacer esa. Salimos en intrusos después. Vamos a hacer esa. ¿Está? ¿Qué momento? Este tema ya tuvimos un intento. Sí. Te voy a contar una anécdota. Cuente. Estamos en Brasil en un show en Puerto Alegre. No, en San Pablo. No, en Puerto Alegre. En Puerto Alegre, con los buenos muchachos. Uh-huh. Y bueno, yo tuve una banda anterior a Los Sumergibles que se llamó Yogur. Era una banda como de pop rock. Ahí va. En la sí. que, nada, no sé bien exactamente cómo pasó, pero me contactó una persona, Anderson Dornels, que era... Muy brasileño el nombre Anderson. Muy. Y el loco tenía como un programa de televisión. No, el hijo tiene un estudio. Tiene un estudio. Ahí va. Tiene un estudio, solo pensamos que era un programa de radio. Nos invita, llamaron al hotel a invitarlo a él, claro. Por Yogur, a una nota en un estudio. Ya estaba sí. separada la banda. Pero nada, el loco es violero también, tipo un capo. Y bueno, vamos, no sé qué. Y Mauri dice, yo voy contigo. Pero era un día libre que teníamos. Entonces Mauri ya había estado tomando... Estaba tomando Malibú. Creo que solo él. Malibú. Claro. Malibú. Modo playero. Sí, modo playero, pero ya me han pasado unas horas. Entonces él dijo, vamos, voy contigo. Ahí va, re envalentonado ahí, claro. No, está ahí. Nos pasó con una camioneta, nos llevaron a un estudio. Cuando llegamos era un estudio de tele. Ah. No era un estudio de radio, era un estudio de tele. Y con el gordo estábamos bastante mamados. Todo. Claro, sí, sí. Y llegamos y el tipo nos atiende en una oficina. ¿Viste? Y nos dice que bueno, que quería que tocáramos con él y que cantáramos una canción de Yogur que yo no ni siquiera había sido parte de la banda. Sí, claro. Y dijimos que no, que bueno, que ya claro, no nos acordábamos. Ya teníamos este tema que Mauri quiere tocar. Bien. Era un tema nuevo que habíamos hecho recién. Y que vamos él a quería, bueno. Él quería que hiciera una de Yogur, le dijimos que no, y no, y nos dio unas hojas con los acordes y todo, la letra. Impresa, ah, bueno. Y nosotros dijimos que bueno, que entonces cantábamos esa canción de Yogur, pero que además íbamos a cantar también con él una canción nueva nuestra. Que es esta canción la que tratamos. Y bueno, y dado al estado y todo, no fue una buena experiencia. Se hizo la grabación, pero se cortó muchas veces y estuvo muy, muy gracioso. Muy divertido. Bueno, estaría buenísimo conseguirlo. Son lindas, yo creo que son anécdotas que hacen bueno a este dúo, un dúo de verdad en la música, ¿no? Ese tipo de cosas que pasan. Y nos vamos a reivindicar ahora haciendo esta canción. Claro, perfecto, que yo doy fe de que no hay nadie borracho en este estudio, así que bueno. ¿Cuántos años después? 11 años después. 11 años después, tocan Los Días Después. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la vamos a entender que no hay misterios para resolver, que no hay respuesta para todo, que igual vos ya lo sabes. Hoy te voy a ver, no hay excusas que puedas poner. Es día hábil para todo, no creo poder volver. Gel, gel en tu pelo. Gel, gel en tu piel. Brillará como las lluvias. Brillará más que ninguna brilla. Tormenta hacia algo más. Brillará como brilla la luna. Brillará como ese faro brilla, encandilando el mar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Luces recorren el mar, la brisa, silencios que inundan de paz a la vida. Son las luces recorren el mar, la brisa, silencios que inundan de paz a la vida. Y es que hay gel, gel en tu pelo. Y es que hay gel, gel en tu piel. Y es que hay gel, brillará. Hay gel en tu brillará, pelo. Brillará. Brillará. Los días después haciendo gel, en estos días de agua salada, capaz que un poco de gel puede llegar a ayudar a más de uno. Sí, señor. Bueno, así que esto ha sido todo hasta acá. Los días después, gracias Mauri, gracias Diego. Gracias a vos por recibirnos, a ustedes por recibirnos. Por favor, gracias Cami por estar ahí en controles. Y recordamos por última vez por hoy que, bueno, este sábado 20 de mayo, ahí de noche, 23 horas, 23.07 me dicen que bueno, que pueden caer por ahí. 23.07, cuando terminan de tocar los Babasónicos, vamos a dejar como el tiempo del taxi. Bien. Para que se tomen el taxi y se vayan ahí. Perfecto. O de la marcha, como para que tengan tiempo suficiente. Notable, entonces, bueno, y yo les digo al público, bueno, qué decir, que hasta el próximo martes, 19.30, como siempre acá en radiopedal.uy. Para seguir haciendo esto que tanto nos gusta, ¿no? Ser una de las casitas de la música emergente. Así que, bueno, que tengan buena semana y si es con música emergente, mucho mejor. Esto fue Ahora Sí Te Escucho. Un programa, un podcast, un espacio de Radio Pedal. Para la música emergente y acá. Nos reencontramos el martes a las 19.30. O si lo preferís, búscanos en radiopedal.uy y escuchate el resto de las entrevistas. Ahora sí te escucho. Música emergente de acá. Radio Pedal. Radio Cooperativa. Comunicación sin patrón.